Estamos acá de nuevo y nos vamos a meter, vamos a seguir hablando de algo que nos interesa, ¿no, Gaby? Exactamente, vamos a seguir hablando de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Nos vamos a ir para el Gulumapu, nos vamos a ir para el lado de lo que hoy es Chile, y estamos en preocupación constante de lo que sucede también con el pueblo mapuche del otro lado de la cordillera. Estamos en comunicación con el huerquén de la comunidad autónoma, Juan Quintremil, y a la vez también huerquén de varios presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco, entre ellos el machi Celestino Córdoba, el lonco Víctor Marilao y José Córdoba Tránsito. Estamos hablando de Jimmy Marilao. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenos días. Así es, muy buenos días. Bueno, yo soy Jimmy Marilao. Primeramente, saludo. Marimari, Pupeñí, Culamien, Puché, Puguenoy. Marimari, Peñi. Le queríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la situación hoy por hoy de quienes están detenidos en la cárcel de Temuco? Así es, bueno, es preocupante la situación que está pasando acá en este lado de la cordillera, en este país, Chile, ¿no? A raíz de todo lo que ha venido sucediendo ya desde la pacificación de la Araucanía en adelante, por todo el proceso que lleva el Estado chileno de nacionalizar las tierras que son de los pueblos, en este caso mapuche, primeramente la invasión del ejército chileno, un ejército profesional hacia el interior del territorio mapuche, y después con la sucesiva establecimiento de los gobiernos, en este caso de todos, en este caso los gobiernos que han venido, en este caso, con la misma política de colonizar y en este caso, nacionalizar tierras que son de propiedad de del pueblo mapuche. La realidad acá en la novena región, con respecto al territorio cautín, ha sido bastante violenta en este sentido. Tenemos en este último tiempo varios PENI, autoridades tradicionales que están siendo enjuiciadas y también encarceladas, en este caso como huerquén de algunos de ellos, por ejemplo el machi Celestino Córdoba, que fue condenado a 18 años por el en este caso lo han culpado por el la quema, el asesinato de matrimonio Lucy Macay. Él hace un tiempo, entrando ya en materia de su situación particular, primeramente, él ha venido desde 2013 y que fue encarcelado levantando demandas para Gendarmería, en este caso solicitando la salida del penal para ir a celebrar su ceremonia en el Rehue, que es como machi, autoridad ancestral, tiene por un mandato preso espiritual de estar vinculado permanentemente con su Rehue, con su espacio físico, natural, espiritual, que en ello comprende, en este caso, estar conectado con las diferentes fuerzas que allí conviven. Al no estar allí, al ser desvinculado, ser encarcelado, al ser desarraigado de su lugar, en este caso que por mandato espiritual le fue asignado, él entra en una enfermedad mapuche, que se llama cutra mapuche, que le lleva una serie de dolencias, tanto física en este caso, y también como espiritual. Y si no es tratado esa dolencia, tratado queremos decir cumplir ese mandato espiritual, quiere decir que hacer su renovación de rehue, hacer su limpieza espiritual, su datún, su machitún ahí en su lof, Celestino Córdoba, antes con su colega Nachi, corre peligro serio de perder su vida, en este caso. Y nosotros también como equipo intrapenitenciario hemos ido reforzando las peticiones de Celestino Córdoba, en este caso, para que Gendarmería facilite, en este caso, la salida al machi Celestino, para que él pueda hacerse su tratamiento, pero también nosotros apuntamos al hecho de que todo esto apunta de que si no se hace, corre cierto peligro de perder su vida. Y entendemos que también dentro de la legislación nacional, el Estado chileno, dentro de su constitución, defiende, en este caso, y protege la vida, su integridad y su salud. Por eso nos llama la atención lo contradictorio, en este caso, de las demandas que nosotros hemos levantado en pos de la vida, ¿no? Nuestras demandas siempre han sido de proteger la vida, de nuestra lucha ha sido de vida, no de muerte, sino se lucha por un territorio, por todos los seres que allí habitan y también por una necesidad como pueblo nosotros de entender esa vida. Y en este caso el Estado va en otra dirección. En este caso busca permanentemente que el pueblo mapuche pierda su contacto esencial, en este caso con la naturaleza, y eso a través de sus autoridades tradicionales como Machis, Lonco, Señor Machife, la Hueltuchefe, Huaychafe, Huerquén, todo lo que comprende la sociedad mapuche. Y en este sentido nos preocupa que el Estado ha tenido una actitud genocida, retrógrada, con respecto a las demandas que se han estado levantando en las distintas cárceles de este país, Chile, no solamente en Temuco, sino han habido casos a lo largo de lo ancho y largo del país chileno. Y en este caso, lo único que el Estado ha hecho es esperar que el mapuche ya llegue a un punto que es crítico en este caso, que o se enferman o directamente asumen otra postura, otra decisión de lucha, que es como la huelga de hambre, la huelga seca, y ahí ya estamos hablando y corremos serio peligro de que nuestro hermano ya se deteriore y tal vez pierdan la vida. Eso es lo que nos parece contradictorio, ya que el Estado defiende la vida en su constitución, pero el gobierno, sus gobiernos, la niegan. Nos parece preocupante, y esto es lo que nosotros hemos estado reforzando en el trabajo que hemos estado levantando con el Machis Celestino Córdoba, ya que nosotros no solamente hacemos estas gestiones, no solamente levantamos por nuestros machis, sino que esto es un precedente que puede ayudar a nuestros hermanos que hoy están encarcelados y algunos también en huelga de hambre. Pero hay una actitud en Chile por el gobierno, hay un ambiente político acá en el Gualmapu, donde se ha puesto los principios, no de la vida, sino el principio de la economía, el principio de la lógica del mercado. Entonces, toda esa presión política que viene desde en las forestales de los gremios de camioneros, del gremio de agricultores, de partidos políticos de derecha, de izquierda, todos se han confabulado, en este caso, para generar este ambiente político que propicio para que todo este tipo de cosas, vulneraciones a los derechos humanos, vulneraciones a lo más básico del ser humano, que es la vida, que es la salud, que es el bienestar, este Estado lo está vulnerando completamente, y es aún más, justifica su actuar en base a una ley antiterrorista, que es una ley que es heredada del gobierno de Pinochet. Es una ley que no está acorde a la sociedad que ahora estamos viviendo, una sociedad donde convivimos no solamente mapuches, sino chilenos, tenemos haitianos, tenemos gente de distintas nacionalidades, y desde el conjunto de esas nacionalidades no entendemos cómo el Estado intenta y ha intentado siempre desvincular al mapuche, siendo que el Estado mismo chileno es un Estado intercultural. Está conformado en su conjunto con sociedades tanto mapuche, aymara, quechua, rapanui y colonos, hijos de colones, mestizos, negros. Es un conjunto rico en multiculturalidad. Y no entendemos cómo el Estado intenta ver y hacer creer a la opinión pública que en Chile solamente habitan chilenos y hace valer, en este caso, la legislación nacional para aquellos que tienen, sustentan el poder y tienen riquezas. En este caso, ¿quiénes son los que tienen riquezas? Los grandes, las grandes familias, en este caso. Son aquellos que son los que propician estas leyes, que propician el atropello, la golpiza a nuestra gente. Y nosotros no entendemos cómo el Estado no entiende que acá en Chile ya no es un chileno, y no solamente un mapuche, se comprende de un conjunto de nacionalidades, de razas, es una nación multicultural y multinacional. Entonces no entendemos, ese es el racismo arraigado dentro de la sociedad chilena, que es como un cáncer que carcome la conciencia de las personas, obviamente manipuladas por todo este aparataje comunicacional que existe, que es anti-mapuche, que promueve los valores del racismo, de la discriminación. Entonces, y más aún cuando existe dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público, ese ánimo, esa política de perseguir al mapuche, de encarcelarlo, de inculparlo, de deslegitimar su lucha, de tratarlo de terrorista, de delincuente. Esa es una actitud terrorista, esa es una actitud retrógrada, es una actitud que promueve el racismo, que promueve la enemistad entre pueblos. Entonces creemos que esa actitud es la que tienen hoy los fiscales que persiguen nuestro mapuche, a nuestros hermanos mapuche. Ese es el ánimo que tiene la policía chilena, es el ánimo que tiene el gobierno de querer falsear la realidad, creyendo que en esta sociedad, en este país, solamente habitan chilenos y colonos. Sí. Es plenamente mentira. Aquí Chile es un país donde conviven muchas razas, muchos pueblos, y esos pueblos viven hermanados, comparten la misma cultura, comparten el mismo origen y comparten la misma realidad de pobreza, de hacinamiento, de persecución y de racismo. Ese es el ánimo, esa es la cuestión que hoy está pasando en Chile. Ese es el ambiente político que ha generado, en este caso, conflictividad, que ha generado tensión y controversia acá en el territorio chileno. Y eso lo ha provocado todos los legisladores, en este caso, que defienden a los empresariado, ya sea extranjero, multinacional, sino que también el empresariado local, aquellos que poseen grandes extensiones de tierra, grandes extensiones de territorio mapuche, que no han explicado de cómo ellos han llegado a poseer tanta tierra y el mapuche vive hacinado en 5 o 2 hectáreas. Eso es la realidad que existe hoy, es el ambiente político que se creó a raíz de la presión política de los poderes, tanto del Estado, poderes económicos, familias, y también en parte importante, en este caso, de la élite política y su aparato de infiltraciones. Hay una articulación de diferentes aparatos que estuvieron dentro de la dictadura de Pinochet, que hoy se han vuelto a rearticular, y son ellos los que están haciendo, en este caso, este tipo de trabajo sucio. Nosotros no entendemos cómo el Estado chileno, si bien existen pronunciamientos, existen recomendaciones, existen fallos y sentencias internacionales que condenan a Chile por la aplicación del Estado, en este caso, el Estado de excepción, y por qué aplican la ley antiterrorista a los mapuches, cómo se sigue aplicando sistemáticamente en la Araucanía, en los ríos y en todas aquellas regiones y lugares donde hay expresiones, en este caso, de reivindicación territorial. Nosotros creemos que nuestra lucha siempre la hemos sostenido dignamente, pero tampoco creemos que justo que el Estado se aproveche, en este caso, de algunas circunstancias que están pasando, en este caso, el caso Lutzinger, una situación que ha sido de controversia, y no han podido aclarar quiénes estuvieron relacionados en esos hechos, y tampoco hay pruebas fundamentales, sino que existen contradicciones en los mismos dichos, tanto en la policía, que en ese momento estuvieron, tanto como en este caso los fiscales. Y nosotros creemos que cuando existe contradicción, no está la plena verdad. Entonces, en ese sentido, se le fue inculpado el machi Celestino Gordo, del machi que fue condenado a 18 años por el delito de incendio. Pero también en ese mismo hecho no han podido aclarar quién o quién fue el que le disparó a Celestino Córdoba hiriéndolo en el estómago. No han sabido y no han podido y no han querido aclarar ese hecho, ya que la bala que se encontró en el cuerpo de Celestino Córdoba no es la misma bala que fue disparada en aquel hecho que fue en el caso de Lucinger Macay. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos preocupan, ya que en Chile, no solamente en Chile, sino en Argentina también, se están elaborando montajes burdos, absurdos, solamente para justificar el encarcelamiento, solamente para justificar la persecución, y en este caso, y también le sirve a las autoridades, a los que tienen el poder, en este caso económico, político, para justificar el accionar de la policía y también el accionar de su empresas, en este caso forestales, agropecuarias, mineras. Son todas acciones que justifican la invasión nuevamente del territorio mapuche, y aquí ese territorio sigue siendo y siempre ha sido rico en recursos naturales. Entonces, creemos este tipo de cosas ya escapan al entendimiento, ya escapan, es un absurdo total, y creemos que esto solamente nosotros como pueblo debemos estar en este caso unidos, en un mismo pensar, en un mismo sentir, sabiendo que el Estado ha aplicado la política de división dentro de las comunidades, una política de intervención en este caso, ya sea por mecanismos de infiltración de los aparatos de inteligencia, como también la infiltración de partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda. Esa es la realidad que se vive, pero más allá de esa realidad que hoy se está viviendo con mucho más claridad, por decirlo así, con mucha más violencia, siempre ha existido la sociedad, en este caso chilena. Esto no se ha sucedido solamente porque hoy hay casos emblemáticos dentro del Estado de Chile, dentro del pueblo chileno, dentro del Estado chileno, ya que muchos casos que se han de esta misma manera se han provocado, pero el Estado en este caso no lo ha informado, no lo ha hecho saber a la luz pública con tal fuerza como lo ha hecho ahora. Me refiero, por ejemplo, cuando se asesinó a Huayshaf, en este caso, dentro de comunidades, cuando Carabineros hacía ingreso, lo hacía disparando. Tenemos el caso de Alex Lemont, de Matías Catileo, tenemos casos de muchos de nuestros hermanos que ahora son parte importante de nuestra lucha, pero entendemos que ese es el método que ha utilizado el Estado chileno y lo sigue utilizando.